Yo no vuelvo a creer en aquellas que me brindan sus falsos quereres, pues no quiero seguir tras las huellas de tan ruines y crueles mujeres, pues no quiero seguir tras las huellas de tan ruines y crueles mujeres. Siempre admiro con loco embeleso las que a diario me fingen amores, a sabienda que su amor travieso solo causan penas y dolores, a sabienda que su amor travieso solo causan penas y dolores. Es por eso que estoy convencido, las mujeres jamás son sinceras, pues nos pagan con odio y olvido, porque son por igual traicioneras. Pues nos pagan con odio y olvido, porque son por igual traicioneras. Yo no vuelvo a entregar mi cariño para no tener más desengaños. Hace tiempo dejé de ser niño y a olvidarme enseñaron los años. Hace tiempo dejé de ser niño y a olvidarme enseñaron los años. Es por eso que estoy convencido, las mujeres jamás son sinceras, pues nos pagan con odio y olvido, porque son por igual traicioneras. Pues nos pagan con odio y olvido, porque son por igual traicioneras.